10 años contigo. Mi Cristo atado a la columna. Décimo aniversario de la agrupación musical del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas. Qué bonita manera de oración son vuestras marchas a vuestro Señor. Miércoles Santo, 6 de la tarde, Puerta del Salvador. A todos nos hacéis llegar vuestro sentir, nos hacéis revivir, nos consoláis ante el sufrir. Vuestras oraciones, convertidas en notas musicales, son, cómo no, maneras de dirigirnos a ti, Señor. Señor, permíteme que me dirija a ti para interceder por esta agrupación, que vuestros sones, vuestra ilusión y tesón perduren con fuerza, con valentía y fervor. Que el Señor de la Columna os dé salud, paciencia y aumente vuestra devoción. Y cómo no, la Virgen de las Lágrimas os acompañe en vuestro momento de dolor. Señor, estos jóvenes son los que forman esta tu agrupación, los que te acompañan en tu pasión, los que caminan tras de ti, sintiendo tu dolor. Ayúdales, ayúdales, Señor. María, que con tus lágrimas nos alivia a todos, camina junto a todos ellos, que tus lágrimas sirvan para interceder por ellos. Ellos son los que acompañan a nuestro Señor, tu Hijo y Redentor. Esta agrupación ha sabido no ser el fruto de un día, ha conseguido ser una realidad que año tras año se ha ido superando, sin duda pasando muchas dificultades. Ha conseguido superar los avatares diarios, sobre todo por el buen hacer y tesón de su director, Antonio Martínez Martínez. Adelante, Antonio.